De manos cansadas tejiendo un altar, y hay voces de piedra pidiendo al final. Estatuas de cera, el fuego trae. Mil caras se encienden en la oscuridad, miradas de vidrio se clavan en él. Mis pecados ya, perdóname, Señor, no te olvides de mí, falta poco ya, tú sabes bien cuál es la verdad. Thank you. va. Un coro de vientos envuelve el lugar. Humo y cenizas devuelven la paz.